en el alma nos unía. Ya no está, está. Es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. Te vuelvo a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero te los colores, ya tus manos no me tratan de buscar, y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque está, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esta es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Regresamos con Noche de Fiesta. Son de la radio. Bueno, coge tu pareja y arranca a bailar. A continuación, la alegría tiene el sabor de todo el Perú y el mundo en Noche de Fiesta. Consejo, y es que a todas las mujeres. Nada que se acabe el sabor.